Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy, lunes 27 de octubre. Saludo con mucho cariño a Pastor, a Mojado, a Osito, a Lioresh, a todos aquellos que nos están sintonizando por los diferentes canales. Y es un placer para su servidora anunciar que el día de hoy tengo a nuestro queridísimo colega Gerardo, de mejor conocido como El Bote, porque resulta que el día de hoy se cumple un aniversario más de el surgimiento de este magnífico medio alternativo de comunicación. Que... Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy, lunes 27 de octubre. Saludo con mucho cariño. A ver, trampitas por ahí que nos hace el sistema, ya lo arreglaremos, qué barbaridad. Bueno, les decía que tengo el gusto enorme de recibir en este programa a Gerardo de la TV de El Bote, un compañero, bueno, que realiza un programa excelente, que por supuesto ha venido a enriquecer el FEMCAI, es un miembro distinguido del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, y lo saludo con mucho cariño, mi querido Gerardo, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, es un gusto estar aquí con ustedes, es un gusto que me hayas invitado a tu programa, y bueno, pues y a todos los que nos están viendo y escuchando, muchísimas gracias pues por aventarse a soportar un rato a este bote de tiradero, ¿no? al contrario, de verdad que nos sentimos muy, muy contentos de que hayas aceptado formar parte del FEMCAI, y créeme que nos encanta tu programa, muy, muy buen programa, muy bien hecho, muy profesional y sobre todo muy comprometido. Así que hoy estamos de plácemes porque cumples un aniversario más, y en ese sentido pues te voy a pedir, Bote, que nos hables de los inicios de el tiradero del Bote. Platícanos qué fue lo que te impulsó, lo que impulsó el surgimiento de este medio, cuál ha sido tu experiencia a lo largo de todos estos años, en fin. Adelante, Gerardo. Bueno, lo que todo comienza desde bastante tiempo, tiene mucho tiempo atrás, desde básicamente... desde que era niño, que me empecé yo a percatar de cómo estaban más o menos, para la edad que tenía, me daba cuenta de cómo estaban más o menos, por ejemplo, los precios de lo que eran los alimentos, cuando iba yo con mi abuelita, con mi mamá al mercado. Y sí, empecé a notar que había la constante de que siempre se iba incrementando el precio de las cosas, y que cada vez iba siendo más difícil la vida. Uno le decía, bueno, le decía yo a mis papás, oye, quiero esto, no, no alcanza, perfecto. Y empecé a notar, entre otras cosas, que por ejemplo, pues antes, cuando yo era niño, pues un salario mínimo alcanzaba para más de un kilo de bisteces, y de repente, como fueron pasando los años, pues empecé a ver que cada vez alcanzaba menos y menos y menos de eso. Y desde ahí empezó ese gusanito de estar escuchando a los políticos decir una cosa y en la realidad era otra. Se hablaba mucho de desarrollo y en realidad cada vez ya, como que ya hubo un masoquismo colectivo en el que ya estábamos acostumbrados, en que simplemente todo más caro y más difícil. A esto se suma cuando empiezo yo a trabajar, pues empieza a darse aquella situación, en esos años empieza a venirse esa situación de que poco a poco se van perdiendo empleos, y a mí me tocó estar en varios empleos que simplemente duraban poco, y que por una razón u otra, por la situación económica o por X cosa, pues era un trabajo que se perdía. Y todo eso, ¿sí? Pensé que me habías hablado. Bueno. Te escucho con toda atención. Bueno, y todo eso junto fue lo que empezó a ponerme a pensar, entre otras cosas, pues qué era lo que necesitábamos los mexicanos, porque simplemente era la misma retórica que todo el mundo creía, Y digo, todo el mundo creía, porque es increíble que aunque padezcamos en carne propia las cosas, pues a la hora de las elecciones se siga viendo la enorme cantidad de votación para los mismos que nos las han generado. Entonces, llegó el momento en el que empecé a notar, y esto sin ánimo partidista ni nada, empecé yo a notar los ataques a las excepciones. Concretamente me refiero a López Obrador, una honrosa excepción que hay en este país, que al margen de nuestra preferencia, que al margen de sus propios errores, que al margen de muchas cosas que inclusive también he criticado yo en el programa, pues no se puede negar que ha sido una honrosa excepción en todos los sentidos, en el modo en el que se ha desenvuelto como líder, en el modo en el que se ha desenvuelto como gobierno, cuando gobernó el Distrito Federal, etcétera. Y empecé a ver esos ataques, ¿no? Todos esos ataques, esa forma de írsele encima, cuando, por ejemplo, aquella vez del desafuero, digo yo, es increíble las atrocidades cometidas por los políticos desde hace décadas en este país, entre ellas el encarecimiento constante de la vida, como ya lo dije, un país que se va empobreciendo de manera generalizada. Nos van engañando constantemente, nos van echando los choros, etcétera. Lo cometido, por ejemplo, en su momento, de lo que yo leí en ese tiempo, de lo que tenía que ver con Acteal, con Aguas Blancas, y resulta ser que nomás porque sí, casi casi por una nimiedad, no estoy diciendo con esto que sea correcto o no hacerla, sino digo, por una nimiedad se le van hasta la yugular, y fue cuando se da el desafuero. Y desde ahí empecé con la idea de que dije, es que es importante que los mexicanos no se dejen llevar por los medios tradicionales de comunicación, que nada más nos dan a tole con el dedo. Y después vino ya el asunto de la guerra sucia. Yo me di cuenta, pero si luego, la manera tan nefasta, ¿no?, en la que inició la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador, estoy hablando del 2004, cuando según por un regalo que le había llegado a Federico Dorin, presenta los videoescándalos, que ya después salió todo el mugrero que tenía que ver con esos videos, el caso Ahumada, etcétera. Sí, y luego, y la colusión con el propio Salinas, ¿no? Fue todo bien armado. Sí, exactamente. Entonces, cuando veo yo eso, yo lo primero que se me viene a la mente es los fraudes electorales. No es en el momento. O sea, el fraude electoral es todo un proceso. Es todo un proceso en el que la mayoría de los mexicanos no se dan ni cuenta de cómo se dio ese proceso, de cómo se dio ese fraude, pero el fraude ya está y ya no hay marcha atrás de él, que fue lo sucedido en el 2006. El fraude, yo estoy convencido de que el fraude del 2004, del 2006, inició desde el 2004, desde la presentación de ese video en los medios de comunicación, concretamente por Televisa. Y es ahí donde dije yo, aquí el detalle es que si los mexicanos no encontramos la manera de poder revertir los inicios que llevan al fraude, simplemente no vamos a pasar de quejas, de quejarse de los fraudes, de quejarse de que estén llevando a cabo las triquiñuelas electorales de siempre, etcétera. El problema toral, y eso me quedó clarísimo, radica en que no entendemos que el fraude electoral no se hace el día de la elección. Es todo un proceso que lleva mucho tiempo, que lleva años atrás. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Ahorita que termines tu exposición, vamos a hablar de la... Para los que están viendo y escuchando este programa, tenemos ahorita un pequeño problema de comunicación. Vamos a ver si ahorita se logra restablecer la llamada. Estamos en el séptimo aniversario de cuando surgió un bote de tiradero en internet, un programa conmemorativo que está llevando a cabo FENCAI. Y bueno, pues ahorita vamos a esperar un momento a ver si se logra restablecer. Hay un problema en la llamada, no sé si también lo haya en la transmisión. Parece que la transmisión está bien. Bueno, pues yo mando saludos a quienes nos están viendo y escuchando en este momento, en este programa conmemorativo. A ver si puedo encontrar aquí. Está el buen Urán aquí con nosotros, a ver si entran más. Normalmente no es la hora de los programas de Tiradero del Bote, hay que correr la voz, porque este es un programa especial. Parece que hay un problema. Vamos a intentar restablecer la llamada. Ahorita a ver qué me escriben. Sí, voy a ponerle aquí que aquí ando. Sí, hay un pequeño problema aquí con el Skype. A ver, ahorita intento de nuevo. Le voy a poner aquí a la moderadora que está llevando a cabo el programa. Y voy a intentar restablecer la llamada. Entonces voy a ver cómo le voy a hacer. A ver si puedo yo. No, ahorita aquí no va a entrar la llamada. Déjate, vuelvo a marcar. Vamos a ver qué puedo hacer para restablecer la llamada. Ahorita vemos qué hacemos. Y bueno, estaba yo comentando en este programa conmemorativo. Estamos llamando. Vamos a ver si se puede. Ya estamos otra vez. Ah, ya está. Ya está aquí Fekai con nosotros en este conmemorativo. Más bien es programa de ellos. Adelante. Aguántame un segundo porque está la pausa. Puse una pausa con Silvio. En lo que nos reconectábamos, así que aguántame un segundito. Sí, claro. Y te quería decir que me encantaría platicar contigo después de que nos termines de narrar la historia del bote, porque pues a mí se me arruga, ya sabes qué, cada vez que oigo las loas que le lanzan a Goldenberg y al hijo de Goldenberg, como si fuera la gran cosa, cuando fue igualmente de tapadera y corrupto. Porque no me digas tú que no se hizo como que la Virgen le hablaba cuando vinieron los asesores gringos, o sea, y este señor Solá a asesorar a Fox. ¿Qué acaso eso no es anticonstitucional? En fin, me choca que se haga, que se lancen esas loas al IFE de Goldenberg, cuando el IFE desde su inicio, desde su nacimiento, nació con el pecado original, es decir, Salinas lo inventó para perpetuar los fraudes, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y ahorita eso que estás diciendo también se está transmitiendo en vivo en mi canal, esto que ahorita estamos hablando, porque hice el enlace. Sí, ya ahorita ya, sí, está en vivo ahorita y se está grabando el programa, te lo quiero avisar, no te lo avisé, pero bueno, qué bueno que vamos en esa misma sintonía, porque es efectivamente, o sea, si te fijas, vivimos en una sociedad, en un país en el que ya se volvió modus operandi ensalzar, reconocer a quienes simple y sencillamente han pisoteado principios democráticos, han pisoteado la Constitución, han pisoteado el derecho del pueblo a decidir la forma de su gobierno, y se ensalzan ellos mismos, porque es parte de la idea, ¿sí? Inyectar de manera generalizada, sobre todo vía medios de comunicación, que ellos son los buenos, ellos son los correctos, ellos son los que hacen las cosas por el bien de la nación. Ellos no están, no hacen lo que en realidad sí hacen. ¿Sí? Claro. A ver cómo se hace, ¿no? Para mantener el mismo régimen, ¿no? Es la república de la simulación. Uh-huh. A ver, se acabó la pausa y regresamos entonces. Bien, pues ya estamos otra vez con el bote y... adelante, Gerardo, te seguimos escuchando con mucha, mucha atención. Bueno, y entonces comentaba que a raíz de que se da esto del fraude electoral, que como lo vengo diciendo, tiene que ver con todo un proceso iniciado desde 2004, ahí fue donde empezó la idea más fuerte. No tienen idea, y esto lo comento entre paréntesis, de lo fuerte que fue para mí vivir, porque lo desconocía, por supuesto, vivir esa fase en la cual del PREP, si mal no recuerdo, en el 2006, cómo iba poco a poquito bajando la preferencia, resultado electoral de AMLO, y cómo iba subiendo el de Calderón, la famosa pues curva que terminó dándole a Calderón la victoria oficialmente hablando. Y Pero ese día hasta con café en mano estaba yo todo nervioso, decía, no, es que no puede ser, estaba enojado, me iba enojando más. Fue una tensión enorme. Hasta que, bueno, pues mis familiares me dijeron, es que esto no puedes hacer nada. O sea, fue lo que se me dio el comentario. Sí. Y efectivamente, no podíamos hacer nada. Pero un momento, dije, o sea, no puedo hacer nada. O sea, no puedo hacer nada ahorita. Pero algo se debe de poder hacer para que de una vez por todas, pues los mexicanos vean cuánto les falta por hacer. ¿Sí? Hay que romper un cerco informativo. Claro. Yo siempre he dicho, y no es que esté yo en contra de aquellas muchas voces que por inconformidad, que es muy respetado, pues por ejemplo, pues ya piden otras vías, ¿no? Piden desobediencia civil, piden desobediencia civil, piden incluso plantean otras formas de violencia, no sé, violar la ley, hacen llamados, por ejemplo, a que la gente no pague impuestos y cosas así. Yo no es que esté en contra de ellos, lo que yo sostengo es que los mexicanos nos falta mucho por hacer dentro, con todo y el Estado de Derecho a modo. Hay mucho que se puede hacer si los mexicanos se organizan. Creo que uno de los grandes ejemplos, hasta hace unos días, ¿verdad? Nos lo vienen dando en Guerrero, ¿no? Nos lo vienen dando en Guerrero. Digo hasta hace unos días porque después de haber acaparado, ¿no?, la atención mundial, de haber logrado una indignación mundial, todo esto lo lograron los mexicanos, ¿eh? Esto sí. No lo logró nadie más, ¿sí? No puede, esto lo logró los mexicanos que como ustedes de FENCAE, que como los de medios alternativos, como la gente manifestándose, lograron llamar la atención de fuera. No se hubiera hecho absolutamente nada. El gobierno federal ya quedó clarísimo. Pasaron los días sin hacer nada. Prácticamente hasta que no es por fuera que empezó la indignación, entonces es cuando empezó a trabajarse por esta gran tragedia, diría yo, de los desaparecidos de Ayotzinapa, que se suma a las de tantos desaparecidos que hay en el país, ¿eh? Pero bueno. Sí, olvídate, son 20,000. Exacto. Por ahorita. Exactamente. Entonces, digamos, este caso, por ejemplo, de Tlacaya, de Ayotzinapa, como tú bien dices, estamos hablando de 20,000. Acá estamos hablando de 43. Pero ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que la indignación no quedó simplemente en indignación. La gente, medios alternativos, ciudadanos de buena fe, decidieron dar voz, decidieron comunicar, decidieron hacer, volverse un medio. Esto es muy importante, volverse un medio cada uno para decir a todos lados y a todo lugar, ¿sabes qué? Tenemos este problema, ¿sí? Entonces queda clarísimo que por ellos no se haría nada. Es de afuera que se empezó la indignación, que empezó la ONU a decir, pues, ¿qué pasó ahí? Empezó el gobierno estadounidense a decir, pues hay que arreglarlo, y entonces sí ya vemos todo lo que ha venido pasando a la fecha. Pero fíjate lo interesante de esto que no se quiere puntualizar. Estamos hablando de que la gente de manera pacífica e inteligente logró captar la atención y logró indignar al mundo. Es muy importante. Fíjate que en este tenor quiero comentar algo de lo que estás diciendo. Mira, en el programa, en mis programas, repetidamente, yo lo que hago es reivindicar el derecho inalienable que tiene cualquier ser humano de recurrir a la defensa de su propia vida por el medio que sea menester en ese momento. Es decir, no quiero que se confunda. Yo no estoy diciendo que la forma idónea para reconquistar, o si es que alguna vez, no me gusta decir reconquistar porque en mi concepto nunca hemos tenido democracia, jamás, y considero que ni la guerra de independencia ni la revolución nos dieron democracia. Esa es mi forma de apreciar la historia. Pero bueno, no estoy diciendo que la forma idónea de conquistar la democracia y el poder popular sea la lucha armada. Lo que yo intento es que se deje de satanizar a aquellos que han optado por la lucha armada, porque si nos vamos, por ejemplo, a la Revolución Cubana, la Revolución Cubana está vigente todavía y fue lucha armada porque no les quedaba de otra. La Revolución Rusa, igual, la propia Revolución Mexicana, que para mí está truncada, es inconclusa porque no llegó a la meta como sí llegó la Revolución Cubana, y en su momento la rusa, aunque después se pudrió el asunto, ¿no? Pero bueno, lo que yo trato de reivindicar, y lo voy a seguir haciendo, Bote, es que los seres humanos tenemos un derecho inalienable de defendernos cuando está nuestra vida de por medio. Y el régimen criminal amponesco que se ha instalado en países como México, que se llaman hipócritamente democracias, que no lo son, nunca lo han sido, el régimen en México es absolutamente criminal y es letal, es decir, ha generado la muerte de ¿cuántos miles te gustan? 100,000 más los 20,000 que van ahorita, más los que les precedieron, es decir, y siguen muriendo gente de hambre, que es una muerte lenta y muy cruel, o enfermedades curables, muerte lenta y muy cruel, por este sistema depredador que está instalado. Entonces, lo que yo quiero es que no se satanice a aquellos que han optado por la vía guerrillera. La reivindico y lo voy a hacer siempre, Bote. Sí, mira, yo tampoco pretendo en ningún motivo satanizar ninguna forma de lucha. Yo lo que quiero puntualizar son dos cosas. Hay una actitud intrínseca en los seres humanos, en general. ¿Cuál es esa? Donde quiera que ve que hay peligro, se aleja. O sea, eso hay que señalarlo muy bien. Y la otra situación muy importante que hay que tener en cuenta es que sí, por ejemplo, el caso que tú pones de la Revolución Cubana, pues sí, es un caso muy cierto que, como tú bien planteaste, no quedaba de otra. Sí. Ahora vámonos, por ejemplo, al caso de Argentina. En Venezuela, pues se intentó cambiar la forma de gobierno mediante un golpe de Estado que nomás le costó la cárcel a Hugo Chávez y no solucionó. Y entonces optó por el camino de la vía pacífica y la conciencia, y la creación de conciencia en la sociedad, que fue lo que ayudó a que por esa vía llegara un gobierno diferente, un gobierno para el pueblo, como lo fue el del comandante fallecido Hugo Chávez. Sí. O sea, ahí están las dos cosas. O sea, hay ejemplos, como tú bien planteas, de que cuando no hay de otra, pues se tiene que optar por lo que se tenga que optar, como tú bien lo dices, en el legítimo derecho que tiene la gente de defenderse. Ese es un legítimo derecho. Y también está la otra forma. La otra forma de para qué esperarte a que no haya de otra. Si puede uno ir precisamente haciendo algo desde antes, sin necesidad de esperar a que ya te pase. ¿Para qué esperarte a que tengas, por ejemplo, pongo un ejemplo, para qué esperarte a que de repente un familiar tuyo desaparezca? ¿Para qué esperarte a eso? ¿Por qué no empezar desde antes? Esa ha sido la base por la cual pues este Bote de Tiradero se le ocurrió empezar, ¿sí? Claro. O sea, a raíz de ver, oye, espérame, hay que hacer algo. Yo estoy convencido de que estamos más o menos similar, y por eso planteé yo en uno de mis programas el ejemplo del famoso video, no sé si lo has visto, que se llama Memorias del Saqueo. Mándamelo. Ah, búscalo en YouTube, así escríbelo, Memorias del Saqueo. Saqueo, okay. Ahí hacen un planteamiento, o sea, es un documental de cómo se acabaron Argentina, sobre todo en el periodo de Menem, ¿sí? que a diferencia de México, Menem sí privatizó todo de un jalón, y en México Salinas de Gortari primero privatizó todo lo demás y dejó básicamente lo que era el petróleo y la industria eléctrica, pues ahora sí que relativamente hablando, ¿no?, los dejó en manos mexicanas como manda la Constitución. Pero allá en Argentina fue total. O sea, Saúl Menem agarró y privatizó hasta el petróleo y la industria eléctrica. Entonces, este documental me interesa mucho y lo recomiendo aquí, lo recomiendo en mis noticieros y lo recomiendo aquí en tu programa, porque básicamente es un recuento de prácticamente lo que estamos los mexicanos ahora y estaban los argentinos. Y cómo la situación fue más grave en el caso de ellos porque sí se había privatizado el petróleo y la industria eléctrica. Entonces, ahí lo que me llamó mucho la atención es de que logra la sociedad, mediante aquella movilización que empezó con los cacerolazos y que a raíz de la decisión de reprimir ese movimiento por parte de Fernando de la Rúa, pues sí, no contaba que se iba a unir más gente y que hasta las barras de fútbol iban a ir a armar la bronca, y fue cuando se armó aquello que lo llevó a renunciar. Fíjate, esto es muy importante. Renuncia Fernando de la Rúa. Por ende, se tiene que convocar a nuevas elecciones. Y el resultado electoral es contundente para que inicie la izquierda de Néstor Kirchner. De ahí, comenzó un cambio. Conozco. No, y la recuperación de Argentina fue impresionante. Exactamente. ¿Y sabes en qué se basó? ¿En qué se basó la recuperación del pueblo argentino? ¿Sabes en qué se basó? Simplemente en echar atrás lo que aquí en México se sigue avalando, se sigue aprobando, se sigue imponiendo a la hora de legislar por parte de diputados y senadores. O sea, esas reformas estructurales, ¿sí?, era lo que tenían en Argentina. Lo que se ha ido encargando desde Néstor Kirchner hasta la fecha con Cristina ha sido revertir, cambiar, por ejemplo, lo que aquí hicieron, que se llama leyes en la cuestión de la reforma laboral. Aquí lo que hicieron fue flexibilizar, o sea, aprobar y hacer leyes para flexibilizar el trabajo. Allá lo que hicieron fue al revés, fue para protegerlo. O sea, allá han ido haciendo al revés las cosas, pero una vez que inició ese gobierno de cambio. Y por eso subrayé yo que la importancia de que se votara, de que es importante el voto, ¿sí? Mucha gente me dice y me lo critica, me lo cuestiona, y me parece muy bien volver a reiterarlo, porque lo he dicho muchas veces. Es cierto, no se puede confiar en las autoridades electorales que tenemos, no se puede confiar en ellas, ¿sí? Han demostrado de sobra que a pesar de que las triquiñuelas estén, pero ahora sí que a la vista de todos, que sea un mugrero, que simple y sencillamente se desborda como cuando está hirviendo la leche y se tira, ¿sí? ¿Así? Sí. Y ellos lo avalan. O sea, es obvio que no puedes confiar en eso. Pero no debemos perder de vista el asunto de que cuando... Esto me acuerdo que lo dijo se me fue el nombre de este boxeador que apoyó a López Obrador en el 2012. Pero no me acuerdo el nombre, pero bueno. Pero lo que dijo es muy cierto. ¿Sí? Si tú tienes al árbitro, o sea, al referee, lo tienes en contra. Y tienes en contra a los jueces. Tienes la oportunidad de ganar la pelea. ¿Sí? ¿Y cuál es la oportunidad de ganar la pelea? Un knockout. Y fíjate cómo con un knockout, teniendo en contra todo un boxeador, logra vencer. Y ese concepto que yo seguiré manejando, ¿sí?, de que los mexicanos con la contundencia podemos dar ese knockout, que simple y sencillamente, así como vía medios de comunicación de manera constante, no solamente a los mexicanos, sino a diversas partes del mundo, tienen a los pueblos en shock, inmóviles. Sí. Si esos pueblos dan el knockout electoral, se quedan inmóviles. No hay fraude que alcance siquiera para 7 puntos. No existe eso. Una votación contundente no puede ser, no se le puede hacer fraude ante eso. Y no tanto por el hecho de que ellos decidan o no hacerlo, sino porque lo que importa es el mensaje que los pueblos dejan en las urnas. Eso es muy importante. Porque, por ejemplo, ahorita, y lo pongo así, ahorita, México está indignado, y con justa razón. ¿De qué nos va a servir la indignación si en las siguientes elecciones, nada más porque se ve, porque los mismos merolicos televisivos sigan adulando a la clase política, así como se adulan ellos mismos, sigan presentándose los políticos como personas honorables y honestas, cuando en los hechos sabemos de sobra, por los hechos y la manera en la que se ha gobernado, que no es así? Pero mientras muchos se lo sigan tragando, y eso se siga traduciendo en el momento electoral, se siga traduciendo en mayoría de votos para lo mismo, simple y sencillamente seguirán haciendo fraudes y se acabó. Ese es el punto. ¿Sí? Ese es el punto que a veces no se quiere ver. Y yo aquí tengo yo una pequeña observación, Bote. Uh-huh. No es que la gente no haya votado por Andrés Manuel. La mayoría votó por Andrés Manuel en el 2006 y en el 2012. Sí votó la mayoría. Uh-huh. Pero ¿qué sucede con este andamiaje criminal encabezado por el IFE, ahora INE? Que está absolutamente determinado a no permitir que llegue la izquierda. Mira, las críticas que yo he emitido contra Morena, hacia Morena y hacia Andrés Manuel, se deben a que considero a Andrés Manuel un político honesto que me merece todo el respeto del mundo, con todo y las equivocaciones que ha cometido, que han sido varias, ¿no? Pero eso no lo pone en la misma canasta que los demás. Eso es un error, ¿sí? Es un error. Decir que es igual que todos, no, señor. Es un error garrafal decir eso. Pero mira, el andamiaje encabezado por el INE, antes INE, el IFE, que es un ente parido de las entrañas de Salinas para garantizar la perpetuidad del régimen de saqueo diseñado en Washington, ¿sí? Uh-huh. Entonces, así vote todo el mundo, van a encontrar siempre la forma, vote, de decir que no, destruir los votos, ¿cómo se llama? Suplantarlos. Pero aquí hay otra cosa también que no podemos pasar por alto. ¿Cómo le dices tú a una familia que está famélica, muerta de hambre, que no acepte y que no comprometa su voto? No es cierto que en todos los casos se puede decir: dame lo que me estás dando y de todas maneras no voto por ti. No vote, porque a mí me consta, y yo creo que te consta a ti también, que han variado, han adaptado tanto sus tejes manejes, que ahora no permiten que la gente que recibió despensa vote por otra opción que no sean ellos. Entonces, ellos han podido ganar procesos electorales porque han empobrecido a la gente de una manera atroz. Entonces, es toda esa masa de gente empobrecida hasta lo último, la que tienen sometida, ¿sí? No es que la gente no esté consciente y no hayamos votado por López Obrador. Ganó López Obrador, tú lo sabes y muchos lo sabemos. Uh-huh, sí. Simplemente Alejandro Luna Ramas, ¿qué cosa dijo? Sí. Ante todas las evidencias del asqueroso fraude que habían cometido, ¿qué cosa dijo Luna Ramos y qué hizo Leonardo Valdés? Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Ves? O sea, por eso es que, perdóname, yo no es que no crea que Morena puede hacer un papel decoroso, o que el mismo López Obrador, que fue un excelente jefe de gobierno, admirable jefe de gobierno. Lo que no creo es que el andamiaje asqueroso que está urdido desde allá en de las fronteras y que se llama INE ahora, y todo el entramado que incorpora el COFIPE y todo eso, uh-huh, está diseñado justamente para que la izquierda nunca llegue. Yo te aseguro que sí llegaría la izquierda chucha. En el, no, pero en es el que se llama llegar la izquierda chucha. Pues es amor. Pero no López Obrador. Ah, pero espérame tantito, pero hay algo que no estás tomando en cuenta. Mira, en uno de mis noticieros yo hice un ejercicio. En ese ejercicio agarramos, bueno, agarré más bien, y lo expliqué en un noticiero, agarré el resultado oficial de la elección presidencial del 2012. Sí. Fíjate bien. De todos los datos, resté los 8 millones de voto comprado que denunció el propio Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal. Fíjate. Y, oh sorpresa, no vamos a hablar de directamente como lo llegan a hacer, y que creo que es importante analizarlo completo. No vamos a hablar del personaje que iba a la presidencia. Vamos a hablar de los partidos políticos. Sí. Cuando hicimos ese análisis, hicimos las cuentas, la mayoría de mexicanos, quitando el voto comprado denunciado por el propio Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de los mexicanos votaron por el PRI y por el PAN. Fíjate lo que te estoy diciendo. Restando los 8 millones de voto comprado. Tú tienes razón cuando dices... Tienes mucha razón cuando dices, ¿sabes qué? Es que López Obrador ganó, ¿sí? No, pues eso yo nunca lo he negado. Yo de eso estoy consciente desde el 2006, que Andrés Manuel ganó. Pero lo que debe de quedar claro es lo mismo que un boxeador, lo vuelvo a poner el ejemplo, cuando el boxeador pues pelea muy bien, pero se va a la decisión de los jueces, y los jueces los tienen contra. ¿Qué pasó? Pues simple y sencillamente los jueces le van a dar la victoria al otro. Por eso, vuelvo a comentar, nosotros los mexicanos no debemos de tirarle a ganar, ¿sí? Que la opción auténtica de cambio no debemos tirarle a que gane, sino se le debe tirar a que arrase, porque te voy a explicar esto que tampoco se considera mucho. Lo que importa es el mensaje, ese es lo que importa. Cuando vemos nosotros, o cuando yo veo resultados oficiales que me dicen, por eso dije que es muy importante analizarlo completo y no por los personajes. Si yo veo un resultado electoral en el cual la mayoría de la gente votó por el PRI y el PAN, que son lo mismo, simple y sencillamente a mí me queda claro que la mayoría del pueblo mexicano no sabe votar, no sabe ni lo que quiere, ¿sí? Sí. La mayoría del pueblo sigue siendo presa de la manipulación y el engaño televisivo. ¿Qué sucedería? Y eso es un planteamiento. ¿Qué sucedería si en vez de que la mayoría de votos fueran para el PRI y para el PAN, fueran para lo contrario del PRI y del PAN? Lo contrario. ¿Qué sucedería? ¿Qué mensaje es el que le está diciendo el mexicano al gobierno y a las autoridades electorales? ¿Sabes qué? ¿Qué te parece si sumamos mi buen bote al compañero Alberto a esta? Son unas preguntas muy muy puntuales y muy atinadas que me gustaría que comentártelas junto con Alberto. Sí, cómo no, claro, adelante. ¿Cómo ves? Entonces, sí, te vengo escuchando. Albert, ¿cómo estás? Buenas noches. Patrick, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Estoy aquí con nuestro querido Gerardo, el bote, del tiradero del bote, pues estamos en su programa de aniversario y estamos enfrascándonos aquí en un debate muy interesante. Dice Gerardo que deberíamos nosotros noquear electoralmente al PRIAN, al PRIAN RD, porque ya le opté al PRD, ¿sí? esa dupla terrible del PRIAN, ¿no? Sí. Y que así, con esa knockout, o sea, es un knockout, no una victoria decidida por los jueces, sino un knockout que no permita absolutamente ningún manipuleo del IFE, ni del COFI, ni del, perdón, ni del TRIFE, ni nada. Estamos en ese ahorita, en ese momento del debate. Adelante, Gerardo. Sí, entonces, mi planteamiento es ese, se ha ganado, pero se ha ganado, no se ha ganado con contundencia. Y el mensaje que recibe la clase política, pues es de que la mayoría de los mexicanos, simple y sencillamente, siguen haciendo caso. No les importa, por ejemplo, lo que tú dijiste es algo muy importante. Por ejemplo, estamos hablando de más de 20,000 desaparecidos en este país. Pero por desgracia, la mayoría de los mexicanos no está consciente de eso que están diciendo. Y ese es el objetivo que, de entrada, se debe de perseguir. Por eso yo siempre he propuesto y he planteado de que todos debemos de correr la voz, porque es la mejor manera. La publicidad que le llaman de boca, que es la más efectiva y más barata. Todos debemos de hacerlo, ¿sí? Hay muchas cosas que de manera pacífica uno puede decir, ¿sabes qué? Es que no ha funcionado. No, no funcionaron porque no la hicieron todos. Ese es el punto, ¿sí? Es más, voy a ir hasta más allá. En México, como tú dijiste hace rato, ni siquiera la independencia y la revolución sirvieron para garantizar a los mexicanos democracia. ¿Qué hubiera sucedido si todos los mexicanos al unísono, todos, hubieran estado de acuerdo, ¿eh?, en la idea de luchar y cambiar la forma de su gobierno? Ese es otro boleto. Eso es algo que no se pregunta a nadie, ¿sí? Aquí nosotros tenemos el problema, por ejemplo, de que sí, efectivamente, México ahorita hay un se está reflejando un despertar, pero por las mismas circunstancias tan atroces como las que vienes describiendo. O sea, eso es así. Pero, ¿qué hubiera sucedido si, por ejemplo, la lucha revolucionaria lo hubiera hecho todo? O sea, no estoy hablando porque yo nunca he creído en el camino de las armas y la violencia, sino que si todos hubieran ido a la par de los que lucharon y conquistaron y ganaron la revolución. Que la mera hora eso es lo que frena. De que, por ejemplo, tú agarras, llegas dirigiendo una causa y resulta ser que a la mera hora de los balazos resulta ser que no todo el pueblo está de acuerdo contigo. Claro. O sea, qué óvole, qué pasa ahí. Da, y lo digo así, da hasta miedo. Da hasta miedo ponerte al frente para llevar, para vamos a gobernar y cambiar las cosas. ¿Sí? Claro. Entonces, de ahí nacen esos planteamientos que yo vengo haciendo constantemente. Mira, a mí me tocó una vez, precisamente en las asambleas informativas del 2006, a mí me tocó una vez estar en una que fue cuando quería la gente irse a tomar congreso. Fíjate, querían irse a tomar congreso que ya estaba blindado, por cierto, porque iba a dar su informe, su disque informe de gobierno, Vicente Fox. Y ahí me tocó ver cómo la gente pedía que órale, vamos a tomar este palacio, ¿no? Palacio Legislativo. Y Andrés Manuel López Obrador les dijo que no. Fíjate, dijo que no. Y toda la gente que estaba a mi alrededor se enojó mucho. Y yo fui el que tuve, nunca me pongo a gritar, ni mucho menos en un meeting, ¿no? Es que no, yo siempre digo, pues no tengo voz para aguantar tanto. Pero ese día se me vino así como que se me subió la adrenalina. Y les dije a todos, así les grité a todos los que estaban gritando. Digo, carajo, no se dan cuenta de lo que tienen de líder. Cualquiera, cualquier ambicioso, vulgar, de esos típicos que lo único que les importa es llegar al poder para servirse con la cuchara grande. No le importaría quién se mate con tal de llegar. Y este señor, así se los grité, y este señor está dando pruebas de que no solamente aspira a la presidencia, sino de que quiere a los que le siguen, a los que le apoyan. Él no quiere que la gente sea lastimada. Desde allí empieza la gran excepción que ha sido este señor. Así se los grité. Dije yo, a ver si no me agarran aquí y se desquitan conmigo, ¿no? Pues los ve uno tan enojado. Y no. Vaya, pues ayudó. Y empecé a ver eso, que la gente, los que estaban allí, lo entendieron. Y esa es otra de las razones por las que también decidí iniciar este proyecto. Porque se te viene a la mente, dices, caray, si en ese momento me escucharon los que estaban alrededor mío y agarraron la onda de lo que les dije, ¿por qué no intentar hacerlo para ir abriendo camino a que se entiendan muchas cosas? ¿Sí? Y de ahí fue, ahí entre paréntesis comento, de ahí fue cuando se me ocurrió junto con otro compañero, amigo, la idea de empezar a buscar esto de romper el cerco informativo. ¿Sí? Entonces, yo creo, y ya no más para ahorita porque vamos a entrar en ese debate que estábamos hablando y no quería desviarlo, y no quiero desviarlo, por supuesto, yo lo que sí creo es que el debate que podamos tener con respecto al tema es sano. Por supuesto que es sano, qué bueno que lo tengamos, qué bueno que podamos hablarlo, porque al final de cuentas la audiencia de FENCAE, la audiencia de Tiradero del Bote, pues en un momento dado también algo aprenderá de nosotros en ese sentido. Pero lo más importante de este asunto es puntualizar que nosotros, los mexicanos, estamos en un proceso desde hace mucho tiempo en el que no se da una victoria contundente por un cambio. Se ha dado, se ha ganado, claro que se ha ganado, pero no se ha ganado con contundencia. Contundencia es el knockout, ese es el punto. No se ha ganado así en este país. Yo por eso mismo sostengo que con base en lo que tienen en la mesita, porque acuérdate que antes que cualquier, acuérdense todos los que hoy nos escuchan, que antes que los mexicanos sepamos algo, ¿sí? Por eso ya se hicieron las encuestas de salida. No crean que nomás se hace, es un trabajo que se hace nomás porque sí. No, es un trabajo que obviamente se hace para que de una vez, el sistema, como tú bien decías, Patty, ¿sí? El sistema está hecho precisamente para, no, yo no voy a decir que para frenar totalmente la llegada de una auténtica izquierda, no voy a decir que para frenarlo totalmente, está hecho básicamente para ponerle todas las piedras en el camino y buscar frenarlo siempre. El resto se ha encargado la misma sociedad, que prefiere mejor hacer caso a un merolico que dice una tontería tan grande, ¿no? Como el hecho de querer echarle ahorita, que estábamos hablando de Guerrero, quererle echar la culpa, quererle fincar una responsabilidad a López Obrador, ¿sí? Que al margen de que él haya apoyado a quien apoyó al candidato de Iguala o lo que quieras, la responsabilidad directa de barato de que un candidato que tiene nexos con el narco, con el crimen organizado, o aunque no tenga nexos, que sea un criminal, que sea un delincuente, esa responsabilidad la tiene por entero la dirigencia del partido que lo postula. Y entonces, aquí entramos en ese tenor. Obviamente los detractores de Andrés Manuel López Obrador han querido echarle una responsabilidad que por supuesto no tiene. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que ese tipo de cosas que están fuera de lugar y que son falsas, por el hecho de que son difundidas por merolicos televisivos, la mayoría lo cree. Y eso es lo que va haciendo que precisamente la gente, al presentarse en las urnas, no se pueda dar la contundencia que se necesita. ¿Sí? Muchos, por ejemplo, han planteado el voto nulo, el voto en blanco. No, señores, Lo que necesita un país para que cambie es que la gente vaya a votar y lo haga en contra de sus verdugos. Eso es lo que debe de hacer, ¿sí? Obviamente, cuando estamos hablando de tomar precisamente esa vía pacífica electoral, que yo sostengo que como hasta ahorita no se ha visto una victoria contundente, simple y sencillamente, pues es ojalá y que se llegue a dar, para que allá, dándose así, pues ya quedará más en claro quién o quiénes teníamos la razón, o en un momento estábamos equivocados y aprendemos, ¿no? Que eso es lo importante. Y esto lo quería comentar antes de entrar a ese debate que en un momento dado, pues ahorita se va a dar, ¿no? Sí, de hecho ya está muy... caldeado. Muy activo aquí en el chat, pero adelante, Albert, si quieres comentar algo. Bueno, complicado llegando tarde, ¿no? Para empezar, un saludo a nuestro amigo El Bote, bienvenido. Gracias. Es un placer, compartir micrófonos contigo. Al llegar, comenta Patricia que se establece una premisa, que es ganar una elección, digamos, a la Evo, ¿no? Pero después se dice que esta sociedad, que es la que tiene que dar esos votos, pues no los va a dar porque está manipulada por la televisión, que está manipulada por los medios, lo cual es verdad, los dos tercios de la votación no votaron por el PRIAN, y que no saben votar. Yo no estaría tan seguro. Primero, aquí ya de entrada hay un contrasentido. Dado que ya somos plenamente conscientes del por qué los bajos niveles de votación de la izquierda, y cuando digo bajos me refiero a que no son los suficientes para ganarle a la derecha, tienen una causa, tienen una razón. Y esas causas y esas razones no nos van a dejar llegar a ese knockout electoral, ¿no? Es así de simple y de sencillo. Así que el pensar que vamos a tener en algún momento una abrumadora mayoría de votos, me parece que va más por los buenos deseos que por la realidad misma. Yo ahí sí no estaría de acuerdo con mi amigo El Bote de pensar que la gente no sabe votar. La gente sabe votar. La gente que vota por el PRI va a votar siempre por el PRI. Siempre hemos sabido que el PRI tiene un piso electoral bastante elevado. Ahora, las razones por las cuales vota por el PRI pueden ser muy diversas. Muchísima gente, a mí me tocó platicar con gente que decía, yo voto por el PRI. ¿Por qué? Pues porque con ellos me ha ido bien. Tengo trabajo, tengo casa, tengo profesión, tengo todo. ¿Por qué voy a votar en contra? Oye, pero la sociedad... no me interesa la sociedad, yo vivo bien. Y así como esta persona alguna vez me dijo eso, muchos lo hacen. El voto panista es otro tipo de voto, es un voto clasista. Pero lamentablemente el American Dream está tan acendrado en nuestra mente, de todos, no importa clase social, que todos tenemos cierta tendencia aspiracional, y pensar que votamos por el PAN nos coloca a la altura de lo que están las cabezas del panismo. Y mucha gente vota por el PAN precisamente por eso, porque piensan que ellos van a llegar a ser como son ellos. Entonces no están tan perdidos en su voto, hay una razón. Y después está otro voto ahí medio desperdigado, que es el voto que se coopta, que en realidad ¿haría una diferencia? No lo sé. Si pudiese no cooptarse, no lo sé. Aquí entran muchísimos factores, factor educacional, para empezar, ¿no? La educación cívica en nuestro país es un desastre, desastre total, desastre. La politización de la sociedad es un desastre, y de ese desastre también ha contribuido la izquierda, ¿eh? Porque han carecido de las políticas de formación de cuadros. No hay formación de cuadros. No han sabido allegarse a lo más importante, que es la juventud. Yo les voy a poner el ejemplo aquí en la Argentina. Hace 11 años había una crisis pero económica brutal, el default argentino, el famoso default argentino. Sí, durísimo, sí. ¿No? Muy fuerte, muy fuerte. Y toda la sociedad, yo recuerdo porque en esos días me vine a vivir para acá, toda la gente recontraputeaba a los políticos. Nadie quería saber nada, ni de políticos ni de política, ¿no? Uh-huh. Entonces, llega el gobierno kirchnerista, 4 años después, se hace una revolución de conciencias, ¿sí? La gente se acerca a la política, ¿por qué? Porque ve un hombre capaz de llevar un gobierno honesto, cercano a la gente, ¿sí? Y sobre todo porque pegó en las heridas abiertas de la Argentina, derechos humanos, economía, mala distribución del ingreso, ¿sí? Directamente atacó esos males. Y hoy yo les puedo decir plenamente convencido de que el partido de la presidenta Cristina Fernández el año que viene tiene una oportunidad muy importante de volver a ganar. ¿Por qué? Por el voto joven. Básica y esencialmente hay un movimiento llamado La Cámpora, que es una organización juvenil y es una organización a nivel nacional impresionantemente fuerte. ¿Por qué? Porque sus muchachos están plena y totalmente convencidos de cuál es el camino. Y esos chicos hoy día hacen trabajo social gratuito. Van, pintan escuelas, arreglan puertas, lo que sea en donde se les solicite. Ellos van, hacen trabajo solidario. ¿Por qué? Por la plena y firme convicción de la militancia y de creer en un proyecto político. Cosa que hoy en México no existe. Y no existe porque tampoco existe un proyecto político. No, sí existe. No existe un proyecto político. Existe lo que pretende ser un movimiento nacional que hoy es partido político. Bueno, pero, ahora. Un partido político, perdón, nada más un paréntesis. A lo que voy, permíteme. Voy ahí. Esa izquierda que no es nueva. Y discúlpenme, no es nueva, porque seamos plenamente conscientes, los liderazgos hoy de Morena también lo fueron en el PRD. Y en el PRD tampoco se hicieron llegar de esa juventud, tampoco fueron eco. Si ustedes recuerdan la elección de 2006, ¿no? Era muy viable el poder pelear esos votos, era muy viable. Y antes de la elección se hablaba de una estructura de el movimiento de Regeneración Nacional muy importante, muy fuerte, que después del día de la votación brilló por su ausencia. No existía. En las calles y en Reforma, en el plantón de Reforma, estaban los mismos gatos locos de siempre. ¿Dónde estaban esos 4 millones de personas que alardeó Morena antes de la elección de 2006? Nadie lo sabe. Todavía los estamos esperando, ¿no? ¿Qué pasa entonces? No hay una convicción de militancia en México. No hay una sociedad politizada, ¿sí? No hay un convencimiento de lo mismo, precisamente porque no se ve un proyecto claro, ¿no? Y entonces, bajo estas circunstancias, cuando tienes una sociedad que vota por el PRI por sus razones que sean, otros que votan por el PAN por las razones que sean, y los que restan pues no ven claro, ¿cómo vamos a tener un knockout electoral? Sí se puede. No, sí se puede. ¿Sí? O sea, mira, cuando tú ves lo malo y tomas acciones para corregir lo malo, tarde que temprano puedes llegar a arreglarlo. Sí, o sea, yo lo que voy es que estoy de acuerdo contigo aceptando por algunas cosas. Número uno, dices que no hay proyecto. No, a lo mejor no lo viste. Pero hubo un proyecto alternativo de nación, claro. Tan lo hubo que no solamente estoy hablando de gente. Estoy hablando de empresarios grandecitos que se sumaron apoyando a Manuel López Obrador. O sea, no estamos hablando nada más de gente. Si no hubiera habido un proyecto como tú dices, bueno, ningún sector empresarial se hubiera aventado siquiera a manifestarle un apoyo a Andrés Manuel López Obrador desde 2006. ¿Sí? O sea, el proyecto sí lo hay. El problema es que lo que no hay es la plena conciencia y conocimiento de los mexicanos de que ese proyecto está y ha estado. ¿Sí? Ahora, como tú bien dices, tienes razón. Sí, tienes razón. ¿Sabes qué? No, es que... Gerardo, han pasado 8 años como para... Espérame, por eso, pero... Somos este proyecto. 8 años hay un problema de comunicación entonces para con la sociedad. ¿No? Pues claro que lo hay. Pues hay un cerco informativo en el país. Ese es el problema que toral de todo esto. Hay un cerco informativo en el país. Por eso, problema de comunicación lo hay. Pero no basta con agarrar y decir, ¿sabes qué? Mira, sí hay un problema de comunicación. No, no, no, espérate. ¿Qué vas a hacer tú para romper ese problema de comunicación? No puedo yo agarrar... No puedo yo agarrar y decirle a la gente. No es correcto que yo le dijera a la gente. ¿Sabes qué? Fíjate que hay un problema de comunicación en México, así que no te pierdas el tiradero del bote y para que este bote de tiradero luche por romper ese cerco informativo que hay. No, no. Eso lo puedes hacer si tú lo que quieres es rating, si tú lo que quieres es que te vean a ti. Pero si lo que de veras quieres si lo que de veras quieres es tomar y que la gente empiece a tomar acciones precisamente para acabar con eso que tú mismo estás diciendo ahorita, problema de comunicación, lo que hay que hacer es invitar a la gente a... Tenemos que hacerlo juntos. ¿Hay un proyecto de nación? Sí. Pues hay que correr la voz todos juntos de esto. Que cuando esté el joven, como tú planteas ahorita, es muy importante lo que dijiste de los jóvenes. Así es. Así es. Los jóvenes son los que crean. Son la fuerza en todos sentidos de cualquier país. El problema es que aquí en México la juventud está más empecinada en por ejemplo seguir a merolicos de esos que prefieren hablar de las ventajas y desventajas de estar pelón que realmente tomar en serio su futuro. O sea, pero ese es el problema y la solución la tenemos que hacer. Yo no espero, por supuesto que no espero, que bajo las condiciones que tenemos en México se pueda dar una votación contundente. Claro que eso no lo espero. Tan no lo espero que por eso sigo, en la medida de mis posibilidades, sigo realizando noticias con el bote. Sigo tratando de que se rompa ese cerco informativo desde abajo, a nivel ciudadanos que somos. Eso es de lo que se trata. No puede uno agarrar... Yo lo he planteado muchas veces y lo reitero aquí. No puede uno agarrar... Si tú te vas a agarrar y decir, ¿sabes qué? Fíjate que me voy a aventar caminando desde el Zócalo capitalino. Me voy a ir caminando hasta la frontera con Estados Unidos, por ejemplo. Cualquiera te va a decir, ¡uy, mano! No vas a llegar. Cualquiera te lo va a decir. No, estás loco, mano. No vas a llegar. Sí, es cierto. No voy a llegar, no voy a llegar. Pero tan solo por dar el primer paso, ya estoy más cerca. Y si doy otro paso, ya estoy más cerca. Y a lo mejor no llego, pero a lo mejor detrás de mí, dejo quienes sigan y algún día alguien puede llegar. O sea, ese es el planteamiento. No podemos agarrar y cerrarnos, ¿sí? Podemos agarrar y cerrarnos a que dijiste tú, ¿sabes qué? En México hay un problema enorme de educación cívica. Sí, y ese problema no se va a arreglar. Ese problema no se va a arreglar ni con los programas de estudio, que por cierto no quisieron tocar con la reforma educativa. Eso era lo importante, los programas de estudio. Pero como la educación realmente no importa, sino importaba imponer una reforma laboral a maestros, que le pusieron reforma educativa, para dar a tole con el dedo. Obviamente no importa la educación cívica. Pues claro que no importa. Pero yo no me puedo esperanzar a que algún día se porte en buena onda y en aras del bienestar del país la clase política imperante en el régimen actual se toque el corazón para empezar a educar como se debe cívicamente a los mexicanos. No, no, sino hago el llamado. Hago el llamado a que todos lo hagamos, todos corramos esa voz, todos informemos, porque bien dice López Obrador, es muy cierto, él dice, la libertad como la justicia no se imploran, se conquistan. Si nosotros queremos un cambio real en el país, no debemos de esperarlo, ni mucho menos de lo que tenemos, sino debemos de partir de bases sólidas que han demostrado cómo la gente se une, se acaba la apatía y empieza a haber cambios. O sea, ese es el punto. Sí, fíjate que yo tengo algunas observaciones aquí. He estado escuchando con mucha atención lo que dices tú, Bote, y lo que dice Albert. Mira, definitivamente López Obrador marcó un parteaguas en la historia política de este país. Fue el primero en proponer la revocación de mandato y lo llevó a cabo mientras fue jefe de gobierno. Uh-huh. Para los miembros de lo que yo llamo el cartel financiero internacional, porque están ellos vigilando todo el tiempo, vieron con mucho cuidado lo que hizo López Obrador, y desde ese momento se dieron cuenta de que simplemente no lo iban a dejar llegar a costa de lo que sea, teniendo que hacer lo que sea. Lo que sea es lo que sea, Bote. Uh-huh. Sí. Entonces, efectivamente, se ha llevado a cabo, se ha generado un movimiento como Morena, que en mi muy particular modo de apreciarlo, ha cometido varios errores. Por supuesto que le reconozco muchas virtudes. Sigo sosteniendo, y lo voy a seguir haciendo, que el proyecto alternativo de Nación es idóneo para un estadio intermedio entre el neoliberalismo brutal que estamos padeciendo y un estado socialista, es decir, un socialismo como el que está buscando Evo, con mucho éxito, quiero decir, y un socialismo como el que, parecido al que se está aplicando en Venezuela, un socialismo cubano, un socialismo ecuatoriano, es decir, cada país con sus matices, pero tienden esos países de ALBA, con toda la apertura y con toda la franqueza, lo dicen sus dirigentes, al socialismo, ¿no? Bueno, el proyecto alternativo que impulsa Morena, por supuesto que es excelente, no le veo yo peros, no le pongo peros. Yo votaría por el proyecto alternativo y por López Obrador, porque hoy por hoy López Obrador es el presidenciable que sigue manteniendo un alto nivel de honestidad. Pero ¿qué pasa con Morena? Que ese es el temor que yo observo, es el temor que tengo. Morena ha venido repitiendo vicios, Bote, sí, que nunca hubiéramos querido ver dentro de Morena. ¿Y qué es lo que sucede? Mira, el cálculo de Salinas y compañía, y CIA, cuando digo CIA me estoy refiriendo a Washington, ¿sí? El cálculo era: denle el registro a Morena, déjenlo que recorra el mismo sendero que condujo al PRD al cascarón que es hoy. Entonces, se va a incrementar el desempleo, y una vez que a Morena se le suelten los dineros, aunque no sea lo mismo que le dan al PRI, va a ser mucho dinero, eso es indiscutible. Uh-huh. Y el cálculo que hace Salinas, y está retorciéndose los bigotes, ahí escondido en su madriguera, es: déjenlos solititos, van a experimentar lo mismo que sucedió en el PRD, cómo se fue descomponiendo, porque sin Ahora sí ya no le entendí a Pati. Ahora sí no te entendí, porque me parece que se empezó a cortar tu voz. Está. Oh, sí se está cortando. ¿Qué? Están... Una pausa, ¿verdad? Ya se fastidió. Pues. Voy a cortar. Bueno, ok. Sí. Bueno, amigos, estamos en este programa conmemorativo. A quien nos están viendo y escuchando, mando saludos de volada. Vamos a mandar saludos al buen Peje Boy, que está aquí con nosotros. Al buen Urán, que nos acompaña. A Aikov 920. Bueno, no sé si nos está acompañando. A ver, déjenme ver porque... Ah, no, me equivoqué. Estoy viendo otra cosa. Bueno, está Peje Boy, está Iki Fénix. Dice, ¿a quién le gusta que lo enseñen de violento, irracional, etcétera? Dice así, a la juventud y las personas que no se informan, si votas por ellos, también eres violento y ya. Dice Iki Fénix. Bueno, más saludos a Iki Fénix, al buen Uram. Y ahorita ya vamos a regresar a la comunicación. A ver, ¿ahí estamos? Estamos perfectamente bien. Ahora, si quieren que termine la pausa, es muy chica, es muy breve. Para no perder mucho tiempo. Bueno, ok. Sí. Aguántenme un segundito, ¿eh? Sí, correcto. Bueno, yo comentaba aquí, mando saludos también a Sig Sigmac, que nos está acompañando también en vivo en este programa de aniversario. Siete años del bote de tiradero en internet. Bueno. No. Muchas felicidades. Y oye, salúdanos a toda tu audiencia. Sí, ¿vota? Claro, también sí, ya lo había comentado. Estamos en este programa, que de hecho este programa lo está haciendo Fenkai. ¿Sí? Este programa lo está haciendo Fenkai. Y les mandan saludos también a los que están viendo y escuchando en vivo este programa. También yo voy a hacer un corte rapidito porque nada más dura la grabación hasta hora y media. No quiero que se vaya a cortar cuando estemos en la plática y en el debate y lo que sigue, ¿no?, de este programa conmemorativo. Ahorita regreso. Órale, pues. Bien, para todos los que están siguiendo este programa especial de los 7 años del bote de tiradero en internet, estamos aquí con nuestros compañeros de Fenkai, que están llevando a cabo este programa conmemorativo, y bueno, vamos a seguir platicando con ellos, si es que ya también se estableció la comunicación allá. Ya prácticamente bote, ahorita mismo volvemos a entrar al aire. Bueno, pues mientras entramos al aire, quiero expresar, ¿no?, mi agradecimiento. Es la primera vez que hay alguien, y qué bueno que sea Fenkai, pues decidió llevar a cabo este programa conmemorativo. Van 7 años, es el primer programa conmemorativo. Les agradezco mucho, y están nuestros compañeros de Fenkai en este homenaje que se está llevando a cabo por los 7 años de bote de tiradero en internet. Y vamos a seguir platicando porque pues todo lo que tenía que ver básicamente por las razones de que surge este bote de tiradero, de ahí se ha derivado toda esta plática y debate sobre cuestión electoral, que a mí me parece muy importante compartir todo este tipo de ideas, porque simple y sencillamente se ha expresado muy poco, hasta en medios alternativos lo digo, se ha expresado muy poco y en términos serios, ¿no?, lo que tiene que ver con las situaciones electorales, lo que nos falta, lo que falta mucho por hacer en diversos términos, ¿no? Entonces de ahí viene este debate que se está dando. Y dice, bueno, dice que parece ser que hay un problema. Voy a ver si puedo aquí se oye bien todo, pero no sé si esté corriendo bien allá. A ver si quita el ruido que está estorbando ahorita en la transmisión que está llevando a cabo Fenkai. Al rato también les voy a tener el audio MP3 de este programa. A ver, vamos a cerrar el mío, a ver si con eso se soluciona, a ver si ahorita me avisan. Voy a silenciar tantito el mío, a ver si es el mío el que produce el problema. Caray, me parece que hay problemas con el micro de nuestro compañero Gerardo. ¿Qué te parece, Albert? Bueno, vamos a seguir con la idea en lo que el bote se... Ahorita ya estoy aquí, no sé si me estén escuchando. Ah, excelente. Es que parece que hay... Te oyes entrecortado, bote. Ah, sí, es que parece que si hay fallas en el Skype. Yo ahora es para allá, primero empezaron hacia acá y ahora ya parece que es hacia allá. No sé si ahorita me estoy oyendo bien. Ah, déjame... ¿Qué te parece si volvemos a cortar y volvemos a llamar? Claro que sí. A ver, va. A ver, vamos a ver, amigos, si se puede revisar. A ver, aquí. Bueno, bueno. Ok. ¿Ahora sí? Pues yo los oigo bien. Perfecto. Entonces, déjame terminar la idea, ¿no? Porque sí. todo esto va en el ánimo de que finalmente a lo que aspiramos es a erradicar no solamente del poder a esta cosa nostra letal que se hace llamar gobierno mexicano, ¿no? Sino cambiar de paradigma completamente, ¿no? Cambiar de paradigma y junto con esta mafia, con esta escoria, como le dice Álvaro de Regil, esta escoria ladrona, también erradicar el neoliberalismo depredador, ¿no? Todos estamos en lo mismo. Nada más vamos a tener que ir afinando el asunto porque el interés es el mismo, el de todos nosotros. Nosotros a lo que quisiéramos es que Morena se comportara de manera diametralmente distinta al PRD y obviamente al PRIAN, ¿no? Y obviamente a los satelitillos como es el PANAL y el Verde y toda esa chiquillada verdaderamente grotesca y corrupta, ¿no? Y la ambiscona. Y la ambiscona, además, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué esta crítica? Porque todavía tenemos la percepción de que Morena puede llegar a ser la gran cosa. No lo es todavía, porque se ha permitido dentro de Morena prácticas que nunca se debieron haber permitido. ¿Y por qué? Porque ha sido infiltrada por gente indeseable. Uh-huh. Aquí en Baja California yo he atestiguado la manera como se dedea, como no se elige de manera democrática a la dirigencia. Entonces, y las mismas prácticas se repiten en otros estados de la República. Uh-huh. Hay otra cuestión que no es nada deseable, Bote. No hay organización que prospere si no admite la crítica. Exacto. La crítica bien intencionada, la crítica que te conduce a ser cada día mejor, ¿no? Entonces, hemos notado nosotros una tremenda intolerancia hacia cualquier observación que se hace, ya sea hacia Morena o hacia, sobre todo hacia López Obrador, es como si fuera intocable. Uh-huh. Y yo aquí quiero reiterar lo que siempre he dicho. Para mí López Obrador es el presidente legítimo. Es indiscutible que él ganó. Y para mí él es el presidente. Y como tal, como primer mandatario, Albert Bote y todo lo que nos escuchan, yo espero de López Obrador que abra los oídos a las voces de su pueblo, de sus mandantes, porque somos nosotros los mandantes. Eso él como el máximo líder que hay en este país. Morena, ahora como partido político, tiene la obligación moral, Bote, de transparentar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque va a recibir dineros que salen de nuestros bolsillos. Cierto. Entonces, se requiere una gran pulcritud. Ese es mi punto, ¿sí? Ese es mi punto. Y en tercera, concuerdo con lo que dice Alberto. La manera como nos han infiltrado el individualismo a través de esos programas chatarra de la dupla televisiva y demás, porque tampoco MBS se salva, hay que ser muy francos aquí, que la misma porquería que transmiten en Televisa y TV Azteca también la transmiten por MBS. Sí, es cierto. Entonces, eso de que te valga lo que los demás, lo que les pase a los demás mientras tú sigas adelante, eso cada día te lo hacen abrevar en estos malditos programas, ¿no? Entonces, es cierto, se requiere Bote, no solamente que Morena se aboque a la cuestión electoral, no, se requiere que también apoye A mí me parece muy grave que hayan hecho una oferta. Me parece grave que y a todo lo que a nosotros nos atrevieron, Ahorita te vuelvo a llamar, Pati, porque ya volvió a fallar. Híjole, también que va esto, ya empezó a fallar. Vamos a ver ahorita si le voy a escribir aquí de que vuelva a llamar, a marcarnos. ¿Estás oyendo bien? Sí, no, acá es donde ahorita ya no te escucho bien yo a ti. A ver, voy a poner acá a ver si se puede. Parece que hay problemas. Y, sí, ahí hay otra vez problemas con. A ver si se puede. A ver si ahí. No, entonces, déjame, ya está otra vez. ¿Bote, estás ahí? Ya estoy aquí, ya te oyes bien, sí. Perfecto, ahora adelante. Bueno. ¿Quién sigue? ¿Sigo yo? Adelante, Bote. Ah, bueno, perfecto. Bueno, mira, esto que planteas es muy interesante, el aspecto de la crítica, es cierto, y no solamente tiene que ver meramente con la gente de Morena, es mucha la gente hasta en medios alternativos, es mucha la gente, ciudadanos comunes, que no aceptan que se le critique algo a Andrés Manuel López Obrador. Eso es cierto. Y la primera reacción es, tú criticas, entonces, tú realmente no apoyas a López Obrador, ¿eh? No, pues ¿cómo lo vas a criticar? Ya bastante tiene con que lo critiquen los medios de siempre para que todavía salgas tú. O sea, no. Sí se debe de criticar por una razón importantísima. Tú dijiste, y es muy cierto, Morena está teniendo prácticas como con las que empezó el PRD y que lo llevaron a que se echara a perder. Sí, o sea, pero eso, la culpa la tiene el líder. ¿Sí? Nunca debemos de perder de vista esa condición. Y eso lo digo para todos sentidos, para quien esté a cargo de un país, para quien esté a cargo de un proyecto, para quien esté a cargo de un partido. Es el liderazgo. ¿Cuál es la regla máxima de un líder? Toda falla es falla del líder. ¿Sí? Entonces, si desde el momento en el que no se admiten críticas a Andrés Manuel López Obrador, pues esa es la peor de las prácticas que puede en un momento dado ejercer Morena. O sea, es la peor. ¿Sí? Como líder, debe Andrés Manuel López Obrador y Morena, deben de ser, como tú dijiste, transparentes, y deben sobre todo entender que se deben precisamente a un pueblo que quiere un cambio real, que quiere un cambio precisamente por una vía pacífica y electoral, porque eso es lo que representa Morena. Entendamos bien eso. Morena como pilar lo que representa es la posibilidad de un cambio real en el país por la vía pacífica y electoral. Eso es lo que representa Morena. El lleno de ayer en el Zócalo, porque aunque lo han querido tapar y han querido lo que quieran, eso ya no me lo esperaba yo de medios y de los verolicos de siempre. ¿Sí? El lleno del Zócalo de ayer deja en claro que mucha gente en este país estamos por esa vía, por la vía pacífica y electoral, y por eso en un momento dado, por eso vemos, yo por ejemplo, yo sabes cómo veo a Morena, Pati y Alberto, ¿sabes cómo veo yo a Morena? Yo a Morena, lo que a mí me garantiza Morena en estos momentos, porque yo tomo en cuenta lo que tú dijiste, Pati, tomó en cuenta eso. Para mí lo que Morena garantiza ahorita, por lo cual yo, si fuera mañana a las elecciones, le doy mi voto, es porque Morena me garantiza que mi voto es en contra del PRI, PAN, PRD y lambiscones. Eso es lo que, ¿bien? Lo que para mí representa Morena en estos momentos. ¿Sí? Representaba, y lo voy a decir, representaba más. Ahora que se está volviendo partido político y que empiezan a salir ese tipo de prácticas, obviamente ya representa menos. Pero esto, así no se trata de decir, oye, ¿sabes qué? Es que es la gente cercana de Andrés Manuel López Obrador. No, ¿sabes qué? Es la gente que está dirigiendo Morena. No es López Obrador. No, perdóname. Morena surge por la causa y es liderada principalmente por Andrés Manuel López Obrador. Así que lo que suceda con Morena, si Morena se echa a perder como el PRD, aquí sí lo subrayo y lo pongo con letras grandes. Si a Morena le pasa lo mismo que al PRD, es por culpa, por lo menos en estos momentos, de Andrés Manuel López Obrador, porque en el futuro no sé quién la vaya a dirigir, o no lo sé. Entonces, ya es cuestión ya de tiempo. Pero en estos momentos, las prácticas malas que tiene Morena tienen un responsable directo, aquí sí lo digo, un responsable directo, que es Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que no debe uno perder de vista. Como bien dicen ustedes, ¿sabes qué? Si hay un proyecto, claro que hay un proyecto. Tú dijiste algo muy importante: los medios de comunicación utilizan nefastos programas, precisamente para mantener a una juventud con una idea falsa. ¿Sí? Programas que van, como lo he dicho en mis noticieros, desde hacer ver como el mero mero y el héroe de un programa, al que busca verle la cara de tarugo a los maestros, el sí. Que busca escapársele y hacer cosas escondidas de sus padres. Desde allí está el problema. Y por eso yo sostengo algo muy importante ya para concluir. ¿Sí? Buena parte de combatir la mayoría de los males que hemos estado platicando y debatiendo aquí radica en que nosotros enseñemos a los jóvenes, y de preferencia a los niños, a que sepan ver televisión. Claro, a que sepan ver televisión, no apagar la televisión. Hay que enseñar. Exactamente, totalmente de acuerdo contigo. Y entonces yo siempre he pugnado por eso, es uno de los lemas con los que siempre termino mis programas, ¿sí? Aprende y enseña a ver televisión. Esa es la mejor arma contra la manipulación. ¿Por qué? Porque la televisión es un medio tan poderoso para engañar y manipular, que tan solo por el hecho, y lo digo por experiencia, que una persona aprenda a ver televisión, ya nada, ni siquiera un espectacular, ni siquiera nada de nada, ni siquiera el internet lo puede engañar, lo puede manipular. Entonces, ahí está la clave. Podemos nosotros enseñar televisión. Enseñar a ver televisión a la gente, a las nuevas generaciones, a los niños, a las familias. Hay que enseñarles a ver televisión. Y eso va a solucionar, como no tienen idea, la gran cantidad de males que tenemos en este país. Adelante. Adelante, Albert. Yo estoy totalmente de acuerdo, voté en eso. Sí, no, obvio, ¿cómo se puede estar en contra? No, definitivo. No, lo que pasa es que aquí, nada más un pequeño paréntesis, es que hay quien plantea que hay que apagar la televisión. Uh-huh. No, eso es un enorme error, perdón. Hay que prenderla, hay que vacunarte contra la manipulación de la televisión. Y eso solamente se aprende es enseñándote a ver televisión con un ojo bastante crítico y escéptico. Hay que preparar a la persona para aprender a pensar. Claro. Uh-huh. Ese es lo primordial. Antes de poner televisión, aprender a pensar. Y después, aplicar esa capacidad de pensamiento y discernimiento, no solo aplicado a la televisión, sino aplicado al mundo que te rodea. La televisión como una parte de un todo. Creo yo. El tema de Morena es muy amplio. Y tiene muchas perspectivas. Todo depende de quién lo mire y de cómo se mire. Nosotros aquí, en el programa, Patrick, si recordarás, hemos platicado un poquito de lo que era el PRD, y de lo que podría pasar con Morena. Sí. El PRD, tú recordarás, el bote se debe de acordar, la fundación del PRD, ¿no? Nos acordamos todos. De alguna manera, todos los que estamos en la izquierda fuimos fundadores del PRD. El PRD, la verdad, es que era un partido político cuando se fundó. No lo votaba, pero ni las hermanas de los candidatos. Performance política, electorales muy malas, pero era un partido muy vinculado a la sociedad. Sí. Era un partido que en sus inicios tenía cierta raíz social. Tenía cierto acercamiento con movimientos. En la medida en que el PRD empezó a convertirse en una máquina electoral, era exactamente proporcional en la medida en que se fue alejando de los movimientos y de la sociedad. Lamentablemente, eso va a suceder con Morena. ¿Por qué digo que eso va a suceder? Porque ya se está viendo. Yo, corríjanme por favor si me equivoco, pero últimamente en problemas que ha habido, yo no he escuchado a Morena. Recordaremos cuando arrojaron del Zócalo a los compañeros del CENTE, su ausencia en muchos aspectos, por ejemplo el Congreso Popular, que era una iniciativa válida, a mí me pareció en su momento importante, que no se escuchó mucho. Ahora con lo de la reforma energética, hubo manifestaciones el año pasado, más o menos a estas alturas del año, y después nada, después de la muy fallida toma del Senado, cuando este estuvo cercado, Morena no se vio más al respecto, y mientras las reformas seguían, Morena se concentró más en consolidar un partido político que en dar la batalla por la reforma energética, ¿no? Por echarla abajo. Yo no los vi más ahí. Y así por el estilo. Hoy yo no veo a Morena vinculado a ningún movimiento en el país. Morena está encerrado en sí mismo en ser ellos en una posición, desde mi punto de vista, bastante sectaria. Iniciativas interesantes, como la de Gerardo Fernández Noroña, simple y sencillamente no tienen cabida ahí. ¿Cuál es? ¿No? ¿Cuál de todas las de Fernández Noroña? Porque sí me interesa. La que te guste, la que te guste, la que quieras, ¿no? Fernández Noroña está vetado en Morena. La dirigencia, porque hay sectores, sobre todo jóvenes, que han intentado un acercamiento con Fernández Noroña y las dirigencias políticas se los han impedido. Tenemos un caso en Veracruz donde cancelaron una reunión de jóvenes de Morena con Fernández Noroña por órdenes del dirigente estatal. Así que lamentablemente Morena está preparándose para convertirse en una maquinaria electoral. Pues está bien. Finalmente, pues esa es una de las finalidades de un partido político. Si no, ¿cuál sería el sentido? Pero está olvidando, me parece a mí, o está dejando de lado y está incurriendo en ese error, en el error que incurrió el PRD, en alejarse de los movimientos sociales. Si tú ves hoy movimientos sociales, pues no te ven con buenos ojos a Morena, ¿no? Algunos, porque pues simple y sencillamente están ausentes, no hay pero ni siquiera un comunicado solidario o nada. Pues yo a la distancia no lo he visto. Así que a mí me da esa preocupación que es difícil también atraer a la gente cuando una parte de toda esa gente de la que tú esperas captar su voto no es solidario con él cuando éste lo necesita, ¿no? Nosotros lo hemos dicho aquí, pues nos encantaría ver a Morena apoyando movimientos sociales, no agandallándoselos como lo hizo el PRD en su momento, no agandallándoselos, sino llegar y decir, señores, aquí está la estructura de Morena para servirles, para lo que ustedes la necesiten. El movimiento es de ustedes, nosotros vamos a apoyar en lo que podamos. Y la estructura del movimiento, no del partido, del movimiento de Regeneración Nacional está para apoyar movimiento. Eso, me parece a mí, podría en algún momento, en todos esos movimientos en el país dispersos, poder ser cierto elemento de cohesión. Pero por ahora, por el momento, yo no los veo. Sí, pero ¿sabes qué? O sea, está bueno este planteamiento, pero mira, también hay una falla en los propios movimientos sociales, que también esa hay que... Sí, obviamente, ¿cuál es, movimiento cuál es? Social tiene su propia agenda. Ese es el punto. Es innegable. ¿Sí? Ese es innegable, pero finalmente, pues, esa es la naturaleza de un movimiento, tiene su agenda. Cuando un pero movimiento Morena tiene la suya. Ser de nivel nacional, uh-huh, y que busca la unidad, porque finalmente Morena es quien requiere los votos, porque la gente no está buscando votos, ¿no? O mal, sea, es donde hace mal la gente votos. O sea, nadie busca votos, excepto el partido político. Pero es que entonces, es donde hacen mal también. O sea, por eso, pero como una estrategia, por lo menos, de lograr esa unidad que puedes capitalizar electoralmente. Uh-huh. ¿No? Sí. Como por lo menos como una estrategia de electoral. Pero no están allí. Es evidente que los movimientos sociales pues tienen su propia agenda, pues todos tienen su propia agenda, pues esa es su razón de ser, para eso están allí. Pero una de las agendas actúan en función a sus propias necesidades. Pues sí, pero como parte de sus agendas de muchos movimientos sociales desde que nacen es la idea de no partidizarse. Y si desde ese momento tú pones una condición de ese tipo, en vez de buscar una partidización inteligente de un movimiento, lo que haces es que ningún partido se te puede acercar, sea el que sea. Morena no se le puede acercar a un movimiento que desde un principio dice, no te partidices, hay que ser apolíticos. O sea, ¿cómo esperas que un partido político... No, ellos político... no dicen ser apolíticos, dicen ser a... Bueno, aparte, por eso. Importante. Sí, porque todo movimiento, bueno, sí, tienes razón, todo movimiento, a final de cuentas, todo movimiento social, inclusive, tiene política. O sea, eso es innegable. Oh. O sea, pero... Yo, a lo que voy es esto, si tú manejas entre tu agenda o entre tus objetivos, entre tus planteamientos, entre tu razón de ser de movimiento, hacer de lado partidos, ¿cómo esperas que un partido político se te quiera acercar? Y ahí también es falla, ellos. Eso es política, precisamente. Morena tiene que entrar a apoyar como movimiento nacional, y eso debió haber sido antes. No, pero ya es partido. No, pero sí, pero mira, el problema ahora es este. Ya es partido. Ahora no. Ya es partido, pero precisamente aún con eso puede intentarlo. Puede intentar como movimiento. Pero no puede hacerlo hay que, así. Hay que hilar muy fino. Pero tienes que intentarlo. Aunque si lo intenta sale contraproducente. Mira, muy fácil. Sabemos. ¿Cómo no lo vas a saber cuando, mira, estás viendo que una de las maneras de buscar desprestigiar a todo lo que sea contrario a lo que traza el régimen, pues es relacionarlo con políticos? Aquí si Morena, como tú dices, vamos a poner Morena, cambia, se vuelve para apoyar a movimientos sociales, se vuelve un movimiento social. Sí, pero ¿quién lo liderea un político? Olvídate de que sea Andrés Manuel. Sí, lo liderea, tiene una base, tiene una dirigencia que son políticos. Desde ese momento, van a agarrar y van a criticar y van a decir que el movimiento, que por ejemplo la justa demanda, por ejemplo, de los maestros, en un momento dado, no, pues no es justa la demanda porque esa movilización es patrocinada por López Obrador. Él tiene que ver allí porque está Morena. O sea, pero de todas maneras, ¿sí? vote, pero de todas maneras ya lo dicen. No, por o sea, eso sí, pero si les das o sea, cuerda. La propaganda negra contra Andrés Manuel ya existe y existe desde hace 12, 15 años. Sí, pero aquí el problema es que no se va la propaganda negra contra AMLO, se va la propaganda negra contra el movimiento que acepte apoyo de AMLO. Ese es el problema. Pero vote, de todas maneras, o sea. ¿De qué te preocupa los movimientos y la propaganda? A ver. No, sí, sí importa mucho. Para los medios. No, pero sí importa. Perdóname, pero sí importa. Si tú el día que sacaron del Zócalo a los compas de la CENTE, por ponerte un ejemplo, ese día hubiera estado rodeado de todo el contingente de morenos, fíjate bien, yo no te estoy diciendo que hubieran evitado el desalojo, pero la visión de un movimiento sindical hacia otro movimiento social hubiera sido distinto. Y ahí entonces entra la política. Ahí entonces la gente se deslinda políticamente. No tienen por qué vincularnos. ¿Saben qué? No, no hay vinculación con el partido político, compañeros. Ah, no, hay un no apoyo, hay un apoyo de los militantes que es diferente. Pero ¿quién lo va a entender eso si los mismos medios te lo... Por el hecho de que haya ahí un moreno militante, un ciudadano con una playera de morena? Pero yo no quiero que los medios lo entiendan, Bote. Yo quiero que lo entiendan los movimientos. Pues sí, pero lo que se necesita... factor de unidad. El día de mañana que tú vayas a una elección, ya tienes esos votos. Uh-huh. No, es sí, lo que estás pidiendo ahorita. Cuando estás diciendo, tenemos que ganarles por nocaut en una elección... Ellos te van a dar ese número. Uh-huh. ¿Me explico? Sí. No, yo estoy de acuerdo contigo. No me importan los medios, porque yo no estoy haciendo política para los medios, ni estoy haciendo política para los ciudadanos que votan por el PRI, ni los que votan por el PAN. Uh-huh. Yo lo que estoy haciendo es política hacia abajo, con los compas. Uh-huh. Que entiendan que yo no me quiero agandallar un movimiento. Que lo que quiero es apoyarlos en lo que se pueda, en lo que ellos me acepten que yo los apoye. ¿Sí? Uh-huh. Si ellos ven que ese apoyo... como movimiento más, no como partido, que pudiese ser lo mismo, pero no es igual, si esos compas me aceptan ese apoyo, el día de mañana, que yo les plantee lo más elemental que es, compañeros, pues ahora nosotros vamos a una elección, pues si ustedes nos conceden su voto, bienvenido sea, pues me parece que 5 o 10 mil votitos más no te vienen mal. Pues mira, en el y te los van a dar con toda la generosidad del mundo, porque tú fuiste generoso. Ahí es donde tiene que empezar a cambiar nuestro pensamiento político también. Pero nuestra dices manera eso, de hacer política. Yo lo que te estoy explicando es la visión, no la de Morena, sino la de los movimientos sociales. A ver, díselos a ellos. Porque ellos son los que luego, no, ¿sabes qué? Somos apartidistas. Espérate, estás haciendo política. Qué mejor que aceptes, yo también, en eso que yo comparto la idea contigo, qué mejor que aceptes el apoyo de partidos políticos que te refuercen tu movimiento, que te refuercen precisamente la presencia. El apoyo, si te lo rechazan una vez, no hay problema, acércaselos dos veces. Bueno, espérate. Bueno, pues se supone que el interés eres tú como partido político y como movimiento, ¿no? No, pero que pretende ser nacional. No, pero tú primero estás criticando que Morena no se mete, te explico las razones, pues es que... y tú me dices que entonces Morena debe de insistir, ¿no? Pero esa es una justificación. Morena no lo hace simple y sencillamente porque no está en su ideario político. Porque el PRD en sus inicios sí lo hizo. Sí, pero el PRD, sí, pero el PRD, si lo hizo el PRD, no veo por qué Morena no lo puede hacer hoy. No, y pues, los movimientos siempre han sido apartidistas, siempre. Uh-huh. O sea, dices tú que... Si en un momento te aceptaron al PRD, ¿por qué no te van a aceptar a Morena hoy? Pues eso te digo, eso hay que preguntárselos a ellos, a los que salen con eso. Pues sí, porque es que mira, por ejemplo, yo no podría decirte por qué razón un movimiento social decide la tarugada, porque lo digo así, decide la tarugada de manejarse como partidista. O sea, perdón, todo apoyo, como tú dices, debería ser bienvenido y se acabó. Y más, si es un apoyo que va a reafirmar tu presencia para que se conozca más. Pero eso puede ser muy sencillo, Bote, porque no todos los integrantes de un movimiento social son de izquierda necesariamente. Son la naturaleza. O sea, dentro de un movimiento social puede haber priistas, puede haber panistas, porque tienen una agenda propia. En el momento en que entra un partido político, pues ya chocan dentro de los mismos integrantes. No, esa puede ser una de las muchas explicaciones que hay. No, sí. O sea, por eso la necesidad de un movimiento social de mantenerse apolítico. Bueno, o sea, porque okay. Tienen un objetivo propio. Apartidista, no apolítico. Disculpe. Apartidista. Mira, tú agarras y dices una cosa muy importante. Dices, no importa lo que digan los medios, ¿cómo no? Si un medio logra inyectar una idea de desprestigio, en el mejor de los casos, y de criminalización, inclusive en el peor de los casos, contra un movimiento social, mejor. ¿Por qué? Porque eso abre las puertas para que el poder cometa los abusos que se le vengan en gana y hasta se los termine aplaudiendo la gente. Es un error, y lo digo con todo respeto, es un error pensar, y más en la sociedad en la que vivimos, agarrar y pensar que, como dijiste tú, ¿sabes qué? No importa lo que digan los medios. No, claro que importa lo que digan los medios. Es muy importante, ¿sí? es tan importante que gracias a lo que dicen los medios de comunicación aquí en México, gracias a lo que ellos dicen, sigue habiendo una enorme cantidad de mexicanos que a estas alturas, a pesar de tantas desgracias que han venido ocurriendo desde el sexenio panista hasta la fecha, se quejan de lo que del plantón de Reforma. Tiradero del bote. Fíjate, hay gente que dice que gracias al plantón de Reforma se perdieron miles de empleos, siendo que gracias al gobierno de Calderón se perdieron millones de empleos. Y eso nadie lo señala. Es tan fuerte y tan penetrante que no puede uno agarrar y hacerlo de lado así nomás. Si no hubiera sido una pieza clave para que ahorita esté impune la violación de mujeres que hubo en Atenco, ese operativo tan abusivo que fue hasta televisado, esté en la impunidad, es precisamente la pieza clave, fueron los medios de comunicación. Ellos fueron los que abrieron la puerta, los que pedían en las pantallas televisivas que interviniera el gobierno, para lo que terminó siendo una represión brutal acompañada de violación de mujeres por parte de policías. Y todo eso quedó en la impunidad gracias a esa pieza. Tenemos que partir de que sí es importante también lo que los medios plantean. Y por eso mismo, yo una de las cosas que he planteado mucho en mis noticieros, tienes razón, dice, los medios de todos modos van a decir, sí, claro que van a decir y van a desprestigiar a Andrés Manuel, a Morena, a movimientos sociales, sí, pero sí. Si seguimos permitiendo déjame acabar. Que bajen las agendas de los movimientos. Déjame acabar tantito, espérame, déjame terminar esta idea. ¿Sí? Lo peor de todo es que si sabiendo eso todavía se da lugar para que los medios agarren vuelo, allí se está cayendo en un error garrafal. Ahora sí, adelante. Sí, no, yo solamente quería cerrar. Los medios ya tienen vuelo, Joto. No, pero dales más. No, es que no puedes hacer eso. Y aunque no se los des, lo van a hacer. Mira, lo que no se puede permitir es que ellos sigan marcándote la agenda. Claro. Y un planteamiento como el que tú estás haciendo es darles más poder a los medios. No es darles poder. Porque se ponen en función a ellos. No. Que los estás dejando marcarte la agenda. No, yo no te estoy diciendo eso. Yo no te estoy diciendo que actúes a como los medios dicen. Morena no puede intentar un acercamiento porque los medios van a satanizar a los movimientos sociales. Ya están satanizados. Sí, ya lo sé. Pero tú mismo lo acabas de decir. Sí. Entonces, ¿qué tienen que perder? Claro, satanízalos más. Pues sí. Pero ¿qué más se les puede satanizar? Sí, aunque no lo creas. Ya están. No, aunque no lo creas, sí se puede, ¿eh? Y los medios se encargan de eso, ¿eh? Aunque no lo creas, claro que se puede. Y no tienes idea de cómo se las ingenian. Bueno, ve ahorita. Claramente, está fuera de lugar que quiera responsabilizar a López Obrador del exalcalde prófugo, este tipejo de allá de Igualá. Y nada más porque Andrés Manuel salió en una fotografía con un exalcalde que fue el que propuso a José Luis Abarca. Ah, no. Ya están diciendo que Andrés Manuel López Obrador apoyó indirectamente. Fíjate la palabra que usaron. Indirectamente, claro, porque no pueden señalar que López Obrador apoyó directamente. La falla de López Obrador, ¿sabes cuál fue? La falla de López Obrador fue que cuando militantes del PRD le dijeron que José Luis Abarca tenía nexos con delincuentes, no hizo caso, esa fue la falla. ¿Por qué razón? No lo sé, a lo mejor como parte de los acuerdos que hemos de recordar que hubo en el PRD que terminaron porque no se armara pues el pleito Ebrard-Obrador para ver quién iba a la presidencia. A lo mejor fue por eso, no lo sé. Pero lo que sí es que ese error ya produjo que a ver de dónde nos agarramos, a ver de una foto de que, fíjate que López Obrador se retrató así, iba caminando con la gente y le dio la mano, y resulta ser que a quien le dio la mano, por mala fortuna, resulta ser que era pariente de Peña Nieto. Y los medios no son capaces de agarrarlo y decir que Peña Nieto es el cuate de... es compadre de Peña Nieto, López Obrador. O sea, son capaces de eso y más. No tienes idea de lo que son capaces si se les da lugar. Si así, sin darle lugar a lo que hacen. Por favor. Entonces, si no hacemos nada para quitarles algo de poder. No, no digo que no hagas nada. Los dejamos marcarnos la agenda. No, yo ya te dije, yo ya dije desde un principio lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir primero por pasos. El primer paso es que la gente aprenda a ver televisión. Que la gente no se deje engañar por medios. Y de ahí ya puedes ir avanzando. ¿Por qué? Porque con la gente, llegando a la gente y creando esa conciencia que se necesita en la gente. La gente puede ver que dicen lo que digan en los medios y entonces no importa. Ahí sí te doy la razón de que entonces qué importa que lo que digan los medios si la gente ya no les hace caso. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. El problema es que primero hay que ir por pasos. No intentemos correr cuando hace falta primero dar los pasos. Aquí primero debemos entre todos precisamente encargarnos de que que la mayor gente que podamos, ustedes en FENCAE, nosotros por donde podamos, yo por ejemplo lo que yo platico en mis noticieros, lo platico con mis vecinos, lo platico con mis compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque ese es el paso. Primero tenemos que crear una sociedad consciente, bien informada, no manipulada, y entonces ahí sí podemos decir que digan los medios misa, al fin y al cabo sabemos que la gente no cree. El problema es que no estamos en eso ahorita. Ahorita nosotros estamos en una disyuntiva, ¿sí? ¿Cuál es esa disyuntiva? Pues una de dos: o hacemos algo para que la gente deje de creerle a los medios, o simplemente nos echamos la soga al cuello, ¿sí? Dando lugar a que los medios se nos sigan yendo encima, nos sigan quitando adeptos, nos sigan allanando el camino para las represiones y lo que venga. Así de simple. ¿Qué les parece si vamos cerrando? Porque llegamos ya al final. Miren, a mí me ha solicitado mucho mi queridísimo amigo Pastor que lea un texto referente al pensamiento Flores Magonista. Es evidente que su servidora es... Yo soy verdaderamente pues una Flores Magonista de corazón, ¿no? De hecho, el FEMCAE surgió por una iniciativa de fundar un premio, un reconocimiento, que llevara el nombre de este gigante de gigantes, ¿no? De Flores Magón. Así que yo voy a leer este pequeño fragmento del pensamiento Flores Magonista, y antes de hacerlo, voy a cerrar con lo siguiente, Bote. Nuestra acción comunicacional se vio reforzada con el fraude del 2006. Bueno, yo empecé como comunicóloga desde mucho antes, con la CND Zapatista, pero tengo que reconocer que el López Obradorismo le dio un impulso enorme a los medios alternativos. Eso es indiscutible. Habiendo dicho eso, y reiterando que López Obrador para mí sigue siendo el único político, un verdadero político, que me merece respeto y pues tiene mis simpatías y mi respeto, independientemente de las críticas que yo emita hacia él, quisiera que López Obrador se retomara su acercamiento con líderes como Fernández Noroña, entre otros. Bueno, ahora sí voy a leer este texto de Flores Magón y yo concluyo. Dijo Flores Magón sobre el pacifismo: pero los maderistas, en vez de cultivar el espíritu de rebeldía, propagaron, tanto como el miedo se los aconsejó, el pacifismo. Todos sus periódicos aconsejaban al pueblo la sumisión y el respeto a la autoridad. Pregonaban con irritante insistencia el deber de conservar el orden. Decían que era antipatriótico instigar al pueblo a la revuelta. Al primer síntoma de materialización del descontento popular, el maderismo dirigía la temblorosa mano hacia el norte. Nos invadirán, nos conquistarán, gemían. Si nos rebelamos, no hay que emplear la fuerza, decía el maderismo. Todo se obtendrá por medio de la boleta electoral. Esta propaganda pacifista ha dado su fruto. Tanto se habló de los horrores de la guerra entre hermanos, de invasiones de bárbaros, de desquiciamiento nacional, de vuelta a la barbarie, que la gente se acobardó. Madero no debe su derrota a la fuerza del despotismo, sino al miedo de las masas esclavas. La revuelta de Madero no fue vencida hace unos cuantos días, sino desde el primer día que sus periódicos predicaron el pacifismo. La fosa del maderismo fue abierta por el primer maderista que condenó la rebelión y predicó las excelencias del voto. Aquí termina este pensamiento de Flores Magón, que fue consecuente hasta el final. Incluso se le ofreció sacarlo de la cárcel a condición de que traicionara su movimiento, y él dijo: eso no lo voy a hacer nunca. De ese tamaño era Ricardo Flores Magón. Y bueno, yo abrazo a todos ustedes. Mi querido Bote, fue un placer tenerte aquí en este programa. Espero que no sea la última vez, que continuemos con este muy fructífero debate, que yo creo que debería, es un ejercicio que debería de hacerse más seguido en más ámbitos. Y a debería institucionalizarse en el FEMCAI. Exacto. Bueno, el FEMCAI siempre ha promovido el debate, definitivamente, ¿no? Y eso es uno de los grandes logros que nos atribuimos todos los FEMCAIistas, ¿no? Uh-huh. Y a todos los que nos escucharon, que nos acompañaron en el chat, a los que nos sintonizaron, y a nuestra querida hermana, la Radio del Sur, que reproduce este programa todos los martes, pues un enorme abrazo. Adelante, Albert y Bote. Adelante, Bote. Bueno, yo nada más quiero despedirme. Les agradezco mucho este programa conmemorativo y este debate, que mira, tiene idea de cómo me gustó, sobre todo porque yo siempre estoy en contra de los guiones, estoy en contra de los sketches. Aquí, y una vez lo digo aquí para nuestras ambas audiencias, del FEMCAI y de Tiradero del Bote, esto salió, el programa iba a ser conmemorativo, prácticamente la idea de la historia del bote y eso, resultó un debate mucho mejor, fue algo completamente fortuito, pero me pareció muy bueno. Yo nomás concluyo diciendo que sí, efectivamente, yo creo que el pacifismo no es bueno, lo que se debe buscar es la lucha pacífica inteligente, eso son diferentes. Una cosa es el pacifismo y otra cosa es pacifismo con inteligencia, cosa que se ha hecho en el mundo, en diversos países del mundo, y que ha dado también buenos resultados. Tenemos que luchar por enseñar, en eso sí creo que estuvimos bien de acuerdo completamente. Tenemos que enseñar a ver televisión a las nuevas generaciones. Tenemos que aprender también nosotros y enseñar a ver televisión. Esa debe ser la línea, y no olvidar nunca que la publicidad, la mejor publicidad y más barata, es la de boca. En la medida que lo hagamos todos los mexicanos, con eso estoy convencido de que terminaremos con ese poder que tienen los medios de comunicación serviles al sistema, que nos sigue oprimiendo y empobreciendo. Un abrazo a todos, gracias por este programa conmemorativo, gracias a todos los que también nos acompañaron, tanto en FEMCAI como en el Tiradero del Bote. Gracias a ti, Pati, gracias a Alberto por este programa, y bueno, pues ahí estamos en contacto. Bueno, agradecer, felicitar por su aniversario al Noticiero del Bote. Claro que sí. Que sean muchísimos más, por supuesto. Agradecer su presencia. Fue muy, muy interesante, y esto es algo que me parece que debe darse, este tipo de ejercicios, de intercambio de ideas, debe darse aquí en todos los medios alternativos y mucho más allá. País está urgido de debate. No hay debate en la sociedad, no hay debate en los partidos políticos, no hay debate al interior de los partidos políticos, y eso es un gran problema. No me interesa el PRI, no me interesa el PAN, me interesa Morena hoy día, y ojalá pudiese haber un atisbo de debate interior para que pueda ir dilucidando muchas contradicciones con las que ha nacido. Y ojalá y que vean, nada más entre paréntesis rápido, entre comillas, ojalá y que Morena aprenda de esto, que de este ejercicio que tuvimos hoy, ¿eh? Me parece muy, muy también sugerírselo siquiera, ¿no? Sí, claro, como sugerencia, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, ¿no? Un abrazote inmenso, de verdad, es un lujo que seas parte del FEMCAI. Un abrazo enorme, qué bueno que hicimos este programa conmemorativo, y lo haremos cada año. Muchísimas gracias, y también es un honor para mí ser miembro de FENCAI y también un honor haber estado en este programa conmemorativo, el primer programa conmemorativo que se me hace y que resultó además, pues yo creo que bastante productivo. Qué bueno, enhorabuena. Muchas gracias a ti, Pati, Alberto, y a todo FENCAI y a todos los que nos vieron y nos escucharon en el Tiradero del Bote. Un abrazo. Les mandan saludos también la audiencia del Tiradero del Bote a ustedes. Igualmente, un abrazo. Y en este momento despedimos el programa. Muy buenas noches. Que tengan una semana muy revolucionaria. Hasta luego. Tiraderodelbote.com